La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Muy fin de año. Eso te iba a decir. Uy, está la cámara muy alta y te, no como que vemos. Te veo fragmentada. Bueno, ahora la arreglamos. Sí. Es muy fin de año, sí. Entonces es como que, viste, donde vos por ahí te depositabas cierta confianza. Decís, bueno, esto lo saco de acá. No está sucediendo. No está ese recurso. No está sucediendo. Entonces, ¿cómo empezaste diciembre? Arriba, sí, acá, ¿no? Tope de gama. Tope, ¿sí?, de gama, trabajando, yendo de un lado al otro. Anduve por acá la noche. Te cuento que se hizo una actividad por el Día Internacional de Lucha contra el VIH, de toma de concientización. Y hermoso. Hubo musiquita en vivo, estuvo muy potente. Y además había testeos sobre la posibilidad de recibir información, una mesita con un montón de material para poder llevarse y compartir. Re lindo. Así que así arranqué diciembre. No parece diciembre, porque estamos las dos de manga larga. Así te digo. Sí, estamos con camisita, pero sí, está fresquito. Igual me parece que va a subir la temperatura en el día de la fecha. Sí. No sé cuántos grados hay todavía. Es otra parte del programa ese. No, esa es otra parte. No, y te iba a preguntar, vos cómo llegás después de finales y mesas. Ayer la vi a May, que dice, no se presentó nadie. Uy, digo, qué bajón. Sí, se tenía un montón para final y no se presentó nadie. Yo ayer, en conversación con los adolescentes que durante todo el año no hacen nada y quieren hacerlo todo en la fecha de examen, quieren hacerlo todo. Pero bueno, ahí intentando terminar. Todavía me quedan algunas mesas de diciembre, las previas y los finales de las universidades. No, sí, por eso hablábamos con May del terciario. No se presentó a nadie, que era como el primer llamado, viste, que cuesta presentarse. Sí. Como que vas medio, no, mejor la dejo al segundo o la dejo para febrero, tengo más tiempo para estudiar. Medio un clásico esa. Sí, total. Total, pero bueno, ahí intentando terminar con todas las planillas, subiendo, bueno, las sí, notas. También estuve como el sábado subiendo las notas, o el domingo, no sé si sábado o domingo subiendo las notas. Pero ya estamos. Sí, ya casi. Ahí. Bien. Bien. Ya estamos. Igual eso, también no me parece diciembre, se me pasó muy rapidísimo. Primero, pues estamos esto, nosotras dos manga larga estaríamos, puede ser un septiembre. Como que de pronto es diciembre, se movieron un montón de cosas además. Sí. Acá diciembre tenemos personajes nuevos, ya le dimos la bienvenida a Valen. Nos cambió, le digo, bueno, Mary estará durmiendo. Le da mucha intriga. Ay, le mandamos un abrazo grande. Pero sí, debe estar durmiendo. Yo fantaseo con que Mary duerme hasta la una. Como que arranca el día cosa de tipo. Por lo menos esta semana, sí, no, ni nos va a escuchar, creo yo. No, en absoluto. En lo absoluto. Entonces, la semana que viene, por ahí sí, nos escuchará, ¿no? Tampoco. ¿Cuántas horas de sueño le debemos? Uy, un montón. Tiene está como en un superávit de horas de sueño. Entonces, como que el diciembre viene medio así, como raro, como que no parece tan diciembre. Sí, no. ¿Viste? No. Como que hay una sensación rara. No hay vidrieras, muy poca decoración. Viste, poco arbolito de Navidad, menos en el menos en la República, de mi casa. En la República de Avellaneda. Avellaneda ya tiene todas las lucecitas que atraviesan todas las calles. Las que pone la Muni, que son de color de la municipalidad, pero con todos diseños navideños. y eso lo puso ya en noviembre. Y yo decía, ¿cómo puede ser tan temprano ya las fiestas? ¿Y qué ponen? Cosas tipo, cositas de invierno. Viste que hay gente que usa cosas del invierno, ¿sí? No, pero acá no hace tanto frío para poner copita de nieve y unos... Ponen, ¿viste las típicas lamparitas del arbolito? Sí, pero todas así, como cayendo, como si fueran una lluvia. Ah, las lucecitas de LED. Sí, las lucecitas de LED y esas cosas. Ah, pero queda lindo. No, yo me imaginé botitas, un reno, ¿viste? No, que hay no sé qué dirán los pajaritos, ¿no? Que quieren pasar por ahí, pero bueno. Y el cielo, el cielo oscuro, ¿te acordás que había derecho al cielo oscuro? No sé qué dirá. ¿A dónde está mi amigo? ¿A dónde está mi amigo? 10 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 2 de diciembre. Hay 20 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 77% de humedad. Va a haber una máxima de 28 grados para el día de hoy. Hoy recibimos a Alan Robinson y mucha información más. La basura baila sola, ella tiene Ridan. Un pelo de Nixon, un cargador, un roto de Sputnik, un ventilador, un clip, un pendiente, un adolescente. Venir de la tierra es mierda viajera. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. paro y amparo judicial por la ley de financiamiento educativo. Los docentes de CONADU Histórica iniciaron una semana de paro en reclamo de que el gobierno de Javier Milei implemente la ley de financiamiento universitario. No darán clases hasta el sábado 6 de diciembre, lo que podría afectar la toma de exámenes. Su principal demanda es un aumento de salarios. Los gremios plantean que mientras los sueldos tienen un retraso de más de 40 puntos, el gobierno les otorga aumentos mensuales del 1%. Los recibos de sueldo de este mes son una vergüenza. Un 1% es un no aumento, planteó Laura Carboni, de AGDUBA, en una conferencia que realizaron referentes sindicales de todo el país para dar a conocer su situación. Otros dirigentes alertaron que debido a los bajos salarios, las universidades están perdiendo sus mejores profesores. La medida de fuerza es el cierre de un año que fue muy difícil para las universidades. Al mismo tiempo, anuncian que las clases en el 2026 no van a comenzar normalmente. Presentaban el informe sobre libertad de expresión en Argentina. Será hoy martes 2 de diciembre desde la 1:30 del mediodía en el Salón Auditorio Emar Acosta del edificio Alfredo Palacios, el anexo de la Cámara de Senadores de la Nación, ubicado en el quinto piso de Hipólito Yrigoyen 1702 de la Ciudad de Buenos Aires. Esta presentación se realizará en el marco de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado de la Nación. Esta segunda edición del informe fue realizado por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, y expone cómo se ha profundizado una matriz de políticas regresivas que afectan la libertad de expresión y el pluralismo informativo. Defender la libertad de expresión en la Argentina actual no es una causa sectorial ni restringida a los trabajadores de la comunicación. Constituye una condición indispensable para la vigencia misma de la democracia, expresan en el informe que fue elaborado como parte del proyecto Fortalecimiento Sindical y Seguridad en Tiempos Desafiantes para Trabajadores de Prensa en Argentina, de la Federación Internacional de Periodistas. Sergio Maldonado exigió avances en la causa. A 100 meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, Sergio Maldonado se presentó en el Juzgado Federal de Ushuaia junto al Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación, FUEINA, y referentes de organizaciones sociales y sindicales para exigir avances en la causa federal que investiga la desaparición y muerte de su hermano. Denunció la falta de investigación independiente, de garantías para testigos y familiares y nuevas injerencias del Poder Ejecutivo. Han pasado 8 años y 3 meses de la desaparición de Santiago y 8 años desde el hallazgo de su cuerpo sin vida. A pesar del tiempo transcurrido, la investigación continúa sin ser independiente, imparcial y respetuosa de los estándares internacionales aplicados a las desapariciones forzadas. Tampoco se ha garantizado la seguridad, la dignidad ni los derechos de los testigos y los familiares, que seguimos reclamando verdad y justicia. Así afirmó Sergio Maldonado en las puertas del juzgado. Y nos vamos hacia Jujuy, en donde lograron frenar despidos en el ingenio Ledesma. Se trata de un grupo de delegades autoconvocades del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del ingenio Ledesma, que tras cumplir 23 días encadenados en el acceso a la planta industrial como forma de protesta pacífica, aseguran haber frenado una nueva ola de despidos en medio de denuncias por ausencia de la cúpula sindical, persecución laboral y falta de diálogo con la empresa. La medida, que comenzó hace más de 3 semanas, se mantiene de manera ininterrumpida, bajo la lluvia, el intenso calor y sin acompañamiento formal del sindicato, según denunciaron los trabajadores. El objetivo central es visibilizar la situación laboral y exigir la suspensión de los despidos previstos al cierre de la zafra. Gonzalo Mercado, delegado gremial, explicó que durante estos días se presentaron varias notas a la empresa, pero no obtuvieron respuestas. Para finalizar, desde el grupo de delegados autoconvocados expresaron que continuarán encadenados día y noche hasta que las autoridades de Ledesma reciban a las representantes legítimos de los trabajadores. Queremos garantizar la reincorporación de todos los despedidos, el cese definitivo de despidos, el bono extraordinario, la revisión paritaria pendiente y la tranquilidad de cada familia azucarera. Veinte minutos pasan de las 9 de la mañana y hay 20 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 77% de humedad, una máxima de 28 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos hacia el mundo de la fantasía, porque se va volando el año en avioncitos de papel. Sugieren soplar fuerte, fuerte, fuerte y darles un envión para que no se estrelle entre las nubes. ¡Charco de arena! Hace tiempo que no está aquí porque se viene haciendo en su cabeza todo esto de nuevo y va atemporal, a tempo, atemporal, mañana, ayer y hoy van de paso. Como arcano se devela toda una verdad, la libertad le viene bien, le sienta. El deseo se despierta por necesidad, la libertad le viene bien, más cuesta. Quiso volver a ser alquimista, poeta, liberto y pieza del Big Bang. Atemporal, atempo, atemporal, mañana, ayer y hoy van de paso. Como sabio se revela por necesidad, el silencio le viene bien, le sienta. Todo fresco se despierta, lúcido al total, la conexión le viene bien, no cuesta. Infraestructura del segundeo. La tribu, 36 años. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! La tribu, viva. El sitio de lo común. Comienzo de espacio publicitario. Buenos Aires, todo conectado. En las autopistas de la ciudad de Buenos Aires ya no haces filas. Con Telepase pasás directo, sin frenar y con más seguridad. Autopistas inteligentes sin barreras que te conectan mejor, más rápido y más simple. Conocé más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. perdí la visión. Tengo el ojo inútil. Junto al mapa de la policía... Desde el mapa de la policía publicamos una nueva reconstrucción de un hecho represivo. Y gracias a la organización y el trabajo colectivo, identificamos al autor material del disparo que le amputó la visión al manifestante Jonathan Navarro. El episodio ocurrió el mismo miércoles 12 de marzo en el que Pablo Grillo casi pierde la vida. Exactamente 3 minutos después, a las 17:21 horas, un efectivo de la Prefectura Naval Argentina disparó contra Jonathan en la Plaza de los Dos Congresos. Gracias a la multiplicidad de registros que nos enviaron los fotorreporteros y la ciudadanía en general, sumado al video de una cámara domo de monitoreo urbano ubicada en el Congreso Nacional, identificamos a la gente que tiró a los ojos de la víctima a una distancia apenas mayor a 3 metros contra la recomendación expresa de los manuales de uso. Te invitamos a buscar el video en nuestras redes y compartirlo. Búscanos en Instagram, X o TikTok como @mapadelapolicia. También en mapadelapolicia.com. Y recordá que vos también podés participar de esta red de cuidados ciudadanos contra la violencia policial. Envíanos tu material a registrocolectivo.mapa@gmail.com. 11-31-260-887. El WhatsApp de La Tribu. Mándanos tu mensaje, comentario, crítica o pregunta. Soná en La Tribu. Elogios recibimos también. 11-31-260-887. Clínica Veterinaria del Labrador. Servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas, peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica Veterinaria del Labrador, Avenida Corrientes 4541, entre Lambaré y Yatay. Teléfono 4863-0700. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4522-6803. Tu asesora productora de seguros. Fin de espacio publicitario. La Tribu. Incertidumbre. Incertidumbre creativa. La Tribu Viva. Neurodivergencia. El derecho izquierdo al delirio. ...27 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...y sí, ya le damos la bienvenida a Alan Robinson... ...buen día, Alan... ...buen día... ...¿qué tal? ...muy bien... ...¿qué tal diciembre? ¿Cómo empezó diciembre? Mira, de muy buen humor este diciembre decidí... ...así, bueno, este diciembre voy a participar de todos los cierres... ...voy a jugar al juego de los brindis... ...voy a jugar al juego de que los balances, bueno, entonces estoy yendo a todos los brindis y balances y celebraciones de fin de año habidas y por haber. Este fin de semana estuve en una de Teatro Independiente, por el Día del Teatro Independiente. Yo me hago el irónico, el superado, pero es lindo. Me encontré lindo, con amistades, sí, que no veía hace mucho tiempo. Gente de teatro, gente muy querida, abrazos, empanadas, vinito. Es lindo encontrarse. Sí, tiene una parte que es difícil porque hay mucho estímulo, mucho... Eso para nosotros. Para nosotros, claro. El reto está chocho. Claro, el reto le encanta. Vos se te crispan los pelos. Y sí, tenés que regular. Por eso me hago el canchero, ¿viste? Pero me hago el irónico, pero no, bueno, en un punto es lindo, así que este año estoy yendo a todos los cierres. Y después enero sigue todo igual. O sea, o peor. Porque se apaga todo, ¿viste? No queda quedás poca solo, vida. Claro, quedás depre. Pasás de la euforia a la depresión, solo. El 2 ya estás en soledad. Sí. Pero viste que no parece tan diciembre. Hay algo medio particular. No sé si le decía a Pauli hoy, no sé si es que faltan vidrieras decoradas, falta como un poco de estímulo. como que se viene fin de año. Hay algo entre el clima que, viste, está re amoroso. Está fresquita la mañana. Yo en mi mañana. Barrio, en Parque Chacabuco, tengo un takeaway de café en la esquina que hace 15 días metió la decorada navideña. Bueno, como en la Avellaneda, que hace como 15 días que ya... Una ansiedad que tienen por festejar la Navidad o que alguien le regale algo. Hace 15 días le metió todo el decorado. Te vende café, tiene una mesita en la calle. Hace 15 de noviembre le metió Papá Noel, le metió rojo, todo. Y ya venía festejando el Halloween. Ya en Halloween ya le había metido todo. A un paso de Colonia. Sí, ya estamos. Sí, ya estamos. Yo no tomo café ahí, yo me voy a otro. Yo tengo mi café. Tal cual. Yo tengo en Parque Chacabuco, tengo El Toro, que es biblioteca, es café biblioteca, hermoso, hermoso porque lugar. Subiría. Lugar, subiría 9.90. Una esquinita. Sí, la hermosa. Esquinita de subiría. No, y después tengo la farmacia, que es un bar notable en Flores, también hermoso. La farmacia, Directorio y Fray Cayetano. Ah. Hermoso bar notable. Y te queda cerca la Minga ahora, viste que se mudó ahí del bar Concentrera al 1100. Sí, los sigo en Instagram, todavía nunca fui, hacen un montón de actividades, está re bueno lo que hacen, pero nunca fui. En algún mirá que momento, está Vani, no, a Vani viste que no te, que ahora nos escucha desde la Minga. Está ahí, Vani. Está allá, Vani. Ah, buenísimo. Así que pasarla a visitar. Ah, esto, sí. En tu circuito de cierres, balances. Sí, pues me sumo uno metes más. Una estación más. Meto uno más. Ya que estamos eufóricos, vamos a hacerlo bien eufórico. Bien maníaco, bien, te bien vas maníaco, a todo. Bien maníaco. El tema después es el rebote con la depre del 2 de enero. Hay que prepararse, anticiparse, autistas, anticiparse. Anticiparse a la depre. Yo tengo una invitación. Mi mamá el 3 de enero cumple 80 años, así que si wow. querés... seguir bueno, de fiesta. No, vamos a festejar no, vamos los 80. Está buenísimo porque es el subidón, no te caes subidón, tanto. Claro. Es como, ¡ah! Pero no te levanta tanto no. porque es octogenario, entonces es un subidón, un soft euforia. ¿Te puedo describir cómo te vas a sentir sin haber ido? Un soft euforia. El deep euforia es ahora estos días. Estos días. El deep euforia. Bien. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, hoy vamos a... hacer un balance. Es un balance del año, todo lo que leímos. Y traje una sidra para brindar. Quería hacer un balance, pero bueno, no le encontré el título. No le encontré el título al balance. Hoy vamos a hablar de lo invisible en la lengua y en la literatura. Y vamos a dedicar esta columna de despedida a Mary, que hasta donde tengo memoria fue la operadora desde que yo estoy sí. en esta columna hace como 10 años. Le damos la bienvenida a Valen a la operación. Y el trabajo de Mary son esos trabajos invisibles. Total. Invisibles, absolutamente, pero que aportan una sensibilidad fundamental a la comunicación en la radio. Así que la vamos a homenajear. No sabía, no me enteré recién, pero la vamos a dedicar. Y en una gambeta discursiva voy a tratar de que lo que vamos a hablar hoy de lengua, literatura y discapacidad se relacione con aquello que es invisible, pero modifica un montón el todos los días de lo que hacemos sí, cuando nos comunicamos. Uh-huh. Mañana es el Día de la Discapacidad, el Día Internacional de la Discapacidad en todo el mundo, no solo en Argentina. Mañana es el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces hay mucho que hablar. Y en Argentina, los derechos de las personas con discapacidad se sancionan en el año 2006, hace muy poquito. Año 2014, los derechos de las personas con discapacidad toman jerarquía constitucional. Actualmente, en la actualidad, se ha hablado mucho, sobre todo este año, de la ley de emergencia en discapacidad, y se ha hablado mucho de lo que esa ley garantiza a trabajadores y trabajadoras uh-huh. que prestan servicios a personas con discapacidad. Uh-huh. Pero yo no he escuchado hablar de un artículo muy importante de esa ley que permite que las personas con discapacidad tengan un trabajo en blanco y además cobren su pensión por discapacidad, ¿sí? Que es, o sea, un derecho. Estén formalmente contratadas, pero también tengan esa... La protección, la pensión. Exacto. La pensión, que se la conoce como pensión no contributiva por incapacidad. Uh-huh. La famosa pensión por discapacidad, que el año pasado y este año fueron auditadas en todo el país. Uh-huh. Y hay muchísimos litigios, juicios, para que se restituyan, sí, esas, claro, pensiones a quienes se les fueron quitadas. Sí. Entonces, la pensión no es un subsidio. Exacto. No es una ayuda. No. ¿Sí? Eso es muy importante decirlo, porque no se ha hablado mucho de esto. No. Y esto es muy importante. Se ha hablado mucho de quienes trabajan prestando servicios de transporte, de salud, de educación y de apoyo a las personas con discapacidad, pero no se ha hablado de ese artículo que es muy importante, que la ley de emergencia en discapacidad, hasta que termine, sí, el mandato del actual gobierno, garantiza a las personas con discapacidad que puedan tener un trabajo en relación de dependencia y además cobrar la pensión. Y no es un subsidio, no es una ayuda. ¿Qué es? Es el derecho a la protección social. Tal cual. ¿Qué significa la protección social? El Estado argentino, en el año 2006, asumió el compromiso ante la Organización de las Naciones Unidas de garantizar los derechos y libertades, y lo remarco y subrayo, derechos y libertades, ¿sí? Derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, ¿sí? Quienes defienden las ideas de la libertad, se supone, deben defender las ideas de la libertad de todos los argentinos y las argentinas, incluidas las argentinas y los argentinos con discapacidad. Pero son el objeto hoy de recortes, fíjate, de palo, cuántas veces hemos visto represión en las movilizaciones de las compas, bueno, pensando acá en el Congreso, ¿no? Muchas. Las compas de Orgullo Disca, todas esas han recibido palos, las han corrido, es como ha sido muy, muy violento, como y después todo el esquema de corrupción detrás de Landis, ¿no? Como que estuvo muy en agenda este año discapacidad. Muy en agenda, sí. Y debería seguir estando. Debería seguir estando. Me sorprende cómo no estuvo en agenda antes. Entonces, ¿qué es la protección social? Es un derecho constitucional que todas las personas con discapacidad en Argentina tienen. Y el Estado debe protegerlas económicamente. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad en Argentina y en el mundo enfrentan barreras sociales. Sí. Que le impiden acceder a sus derechos y libertades fundamentales que las personas sin discapacidad no enfrentan. ¿Cuál? El típico ejemplo, si te movilizas en la ciudad con una silla de ruedas, la barrera que vas a enfrentar es que no hay rampas para bajar de la vereda. Y las personas que se movilizan en dos pies caminando no enfrentan esa barrera social. Las personas que se comunican con pictogramas o con lectura fácil, si no tienen pictogramas en los espacios públicos, no se pueden comunicar con las demás personas. Bueno. Entonces, allí hay una barrera social. Entonces, vamos a ir mucho más atrás en el tiempo. La discapacidad existió siempre, sí, la discapacidad existió siempre. Lo que sucede es que hasta el 2006... que se sanciona la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, perdón, 2006 se sanciona la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en la ONU. En Argentina se vuelve ley nacional en el 2008, en el 2014 adquiere jerarquía constitucional. Entonces, por ejemplo, Jorge Luis Borges tenía discapacidad, Alfonsina Storni tenía discapacidad, Alejandra Pizarnik tenía discapacidad. Leopoldo Lugones tenía discapacidad. Horacio Quiroga tenía discapacidad. Estoy nombrando escritores famosísimos y escritoras famosísimas de la historia argentina que tuvieron discapacidad. Pero en aquel entonces no se denominaba la neurodivergencia, la ceguera, la sordera, la renguera en esos términos. Ajá. Se usaban términos que eran las palabras que se usaban en esa época. Inválido, incapaz, idiota, sí. Imbécil, idiota, imbécil, y ¿cuál es la que quisieron volver a usar hace poquito? Y débil, débil mental, mental. Idiota mental, imbécil mental, ¿no? No, no, de hecho estaba expresado así, sí. Legalmente, sí, sí. Era como... Durante 4 meses en Argentina, algunas personas estuvieron expuestas a que sean nombradas en un consultorio psiquiátrico, por ejemplo, como un imbécil, como un idiota o como un débil mental. Y durante 4 meses en Argentina eso fue permitido por el poder. Uh-huh. Vicente Sitoleva, un poeta nunca debe callarse ante el poder. Lo recordamos con mucho amor a Vicente Sitoleva, que siempre nos sigue recordando los valores del arte, de la literatura y los derechos humanos desde una nube en donde actualmente estará seguramente junto a sus seres queridos, sus amores y sus creencias. Bien, entonces, volviendo un poquito al título de esta columna, lengua, literatura y discapacidad. Antes, el proceso de nombrar a la discapacidad como tal fue un proceso liderado por las organizaciones sociales de personas con discapacidad. Y esto es muy importante, porque el lema internacional de las personas con discapacidad es nada sobre nosotras sin nosotras, ¿sí? Porque hasta la convención todo fue en nombre de las personas con discapacidad, sí. Sin las personas con discapacidad. Y ese lema está prestado de los negros de Sudáfrica contra el apartheid. Claro. Los negros en Sudáfrica contra el apartheid reclamaban en sudafricano nada sobre nosotros sin nosotras. Sí. Sin nosotros, ¿no? Nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Argentina es constitucional, son derechos constitucionales, nombra por primera vez, hace casi 20 años, la discapacidad como la interacción entre una deficiencia, sí, y las barreras sociales. La define como una situación que resulta de la interacción de una deficiencia individual con las barreras sociales. Y al mismo tiempo reconoce que es un concepto que evoluciona, ¿sí? ¿Sí? Según cómo evoluciona el lenguaje. Tal cual. Según cómo evoluciona nuestra forma de denominar a las cosas, ¿sí? Recuérdense el lenguaje inclusivo. No. Cuando aparece la política y aparece el poder, aparece nuevamente el dolor, el sufrimiento, cambia un gobierno y te prohíben el lenguaje inclusivo. Pero eso no significa que los movimientos, los cambios y las transformaciones en la cultura y el lenguaje se detengan. Tal cual. Eso no impide que los movimientos, pues esto parecen cosas invisibles, parecen cosas menores, pero no son cosas menores. No, de hecho lo que decimos hoy es lo que se está discutiendo hoy por hoy. Exactamente. Es un tema central en la agenda. Entonces, ¿qué es lo que dice la convención? La convención acepta enmiendas. ¿Qué son las enmiendas? Que el propio texto de la convención, el texto que garantiza derechos constitucionales a las personas con discapacidad en Argentina, cambie y se transforme. Voy a poner 2 ejemplos. Los sordos, una parte de la comunidad sorda y una parte de la comunidad loca, no se reconocen como deficientes. Los sordos no dicen, una parte de los sordos, no todos los sordos, ¿no? Pero una parte de los sordos no dicen, Nosotros somos deficientes y porque nos comunicamos con lengua de señas. Dicen, nosotros nos comunicamos de manera diferente. Claro. No es que nos falta la oralidad. Lo mismo los autistas que no hablan. Los autistas que no hablan, un grupo de los autistas que no hablan, para ser justos, dice, nosotros no es que nos falta hablar y tenemos déficit de habla o déficit de atención o déficit de lo que quieran. Nosotros nos comunicamos de manera escrita. Nos comunicamos con pictogramas, nos comunicamos con lectura fácil. Lo mismo los escuchadores de voces. Nosotros no es que tenemos un déficit en la percepción y percibimos mal y tenemos que medicarnos. No, nosotros percibimos voces y escuchamos voces que las personas que no escuchan voces no las escuchan. Tenemos esa diferencia. Lo mismo los y las visionarias, quienes tienen visiones. No es que tenemos un déficit en percibir cosas que no están ahí y eso es un defecto y eso es un déficit. Tenemos diferencias. Ahora, ¿en qué nos unimos? En que enfrentamos las mismas barreras sociales. Todos los días de la vida, en todos los ámbitos de la sociedad, de la cultura y de la política. Y en eso es que nos une el amor y nos une el espanto. Como diría, reformulando la cita de Jorge Luis Borges, nos une el amor por la transformación social y por nuestra comunidad, y también nos une el espanto. ¿Ante qué? Ante las barreras sociales. Porque los prejuicios, las barreras sociales en las actitudes, son los prejuicios. Las barreras sociales en la comunicación también son los prejuicios. Y las barreras sociales en los espacios físicos también son los prejuicios. Entonces, mañana es un día muy importante. Y es muy importante que podamos, cuando todo este año, el año pasado, se escuchó mucho, no, porque los discapacitados, hay que darle derecho. Yo no digo que esté mal usar esa palabra, porque si no uno se pone en policía de... ¿Pero qué palabra? ¿Discapacitados o darle derechos? Ninguna de las dos. Me por eso, la policía. Expresión es horrible. La palabra, o sea, para hablar de manera amorosa, inclusiva, accesible, estás hablando de las personas con discapacidad. No es que está mal, porque yo no voy a ir contra las expresiones populares cuando la gente se expresa de la mejor manera que puede porque quiere un mundo más inclusivo. Esto también es importante. Porque es como si no uno se pone como a castigar. Uh-huh. Te digo nada sobre nosotras sin nosotras. Bueno, pero ¿para qué te lo digo? Y para que podamos conversar, ¿no? Para venir el maestro Ciruela, usted está hablando mal, usted tiene que corregir, usted ha cometido un error. No creo que sea una política de la comunicación que pueda transformarnos, trazar puentes, construir puentes, y conducirnos de la mano en un mismo camino hacia un horizonte donde vivamos todas las personas en una sociedad más justa, inclusiva, amorosa, bella, ¿no? Una sociedad donde sea más bella para todas las personas. Entonces, en ese sentido, mañana es un día importante para las personas con discapacidad en todo el país y en todo el mundo también. No solo en todo el país, en todo el mundo. Y también mañana es un día importante para volver a dar debates. Por ejemplo, el debate de una enmienda a la convención. ¿Qué sería? Lo que yo decía recién, ¿no? La convención define la discapacidad en Argentina y en todo el mundo como la interacción entre las barreras sociales y una deficiencia individual. Parece una tontería, pero cambiar la palabra deficiencia individual por diferencia individual... Claro, nos conduce un horizonte de acá diferente. 50 años diferente. Total. Y eso requiere mucha organización social. Eso requiere que las organizaciones de las personas con discapacidad en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo... Sindicatos, o sea, es muy amplia la discusión, dejemos los ¿no? sindicatos pero que descansen organiza... ellos solo. No, pero tengo que decir también como para incluir en esto que vos decís del tema del laburo. Claro, bueno, sí, a nivel nacional como, es muy si importante vemos, vemos que los sindicatos ahí de, bueno, que los sindicatos exijan al Estado Nacional que se cumpla la ley del 4%, que es el cupo de discapacidad en el Estado, y que también se lo pidan al sector privado. Ahí sí. Pero lo otro que yo estoy diciendo, que tiene que ver con una palabra, con la palabra deficiencia, por la palabra diferencia, requiere mucho tiempo y mucha organización a nivel local, nacional, regional y global. Pero ese es el horizonte al que, en mi opinión, podríamos ir la sociedad argentina y las sociedades en general. En cambiar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, justamente la palabra que dice... Deficiencia por la palabra que debería ser diferencia. Porque no es que si vos sos Rengo y usás ortopedia para movilizarte y sos amputada, te falta una pierna. No te falta una pierna, tenés una pierna. Y eso que parece algo menor, intrascendente, es sustancial y constitutivo de cómo entendemos la lengua y cómo nos comunicamos acerca de las condiciones en que viven las otras personas. Okay. Lo mismo con las voces, por eso yo insisto en esta columna hace tanto tiempo con nombrar a los escuchadores de voces, a los visionarios, a los locos, a los neurodivergentes, a las psicodiferentes, ¿sí? Con esas palabras, porque no da lo mismo decir enferma mental, idiota, imbécil, débil, retrasado, que escuchadora de voces. No es lo mismo, no es lo mismo. Si pudiéramos naturalizar algunas formas de nombrarnos, también naturalizaríamos otras formas de relacionarnos, que no implican privilegios para las personas con discapacidad. Garantizan igualdad de condiciones. Totalmente. Porque deficiencia es que eso, te falta algo, es muy muy distinto a decir diferente. Bueno, sí, sos diferente, pero no es que te falta. En su momento, entre los 90 y el 2006, fue la palabra que se logró. Claro. Dadas esas circunstancias. Y de dónde veníamos. Y ¿no? de dónde se venía. Claro. Se venía de la Organización Internacional del Trabajo... Desde 1900, año 1900, en la antigua Rusia, en la Unión Soviética, la Organización Internacional del Trabajo fue la primera organización global que empezó a luchar por el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Luego, mucho más tarde, luego de la sanción de los derechos humanos, también en ONU, apareció el proyecto de... la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Claro, por eso te digo que es como esto que vos decís, ¿no? De que tiene que ir como también transformándose con el devenir de la sociedad. Exacto. Y decís, bueno, veníamos de otro piso. Veníamos bueno. ¿De qué veníamos? De la eugenesia, del movimiento eugenésico que ahora encuentra un resurgir. Para quienes no saben qué es el movimiento eugenésico, es el movimiento que defienden las ideas de la supervivencia del más apto, del sálvese quien pueda. El supremacismo. El supremacismo que se deriva del darwinismo social. En el siglo XX, de eso tampoco se habla, eso estuvo muy presente en Estados Unidos, las leyes de esterilización forzada contra las personas con discapacidad, en Europa, en el nazismo, los experimentos del proyecto AK. ¿Cómo se llamaba? Action 4. El proyecto Action 4 fue el proyecto de experimentación con cuerpos de personas con discapacidad, con cuerpos de gitanos, con cuerpos de homosexuales, con cuerpos de gemelos, que los descartaban, ¿sí? En el nazismo, en Europa. Y en Estados Unidos, y las víctimas fueron personas con discapacidad. Y en Estados Unidos, bueno, estuvieron las leyes de esterilización compulsiva y hasta eso estuvo vigente hasta la década del 80, no hasta hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora en el mundo, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en algunos países de Europa, las ideas de la eugenesia, del sálvese quien pueda, de la supervivencia del más apto, ideas racistas, ¿no? Sí. Ideas de una raza superior, y las personas con discapacidad, bueno, si mueren, no es culpa, no es responsabilidad de los humanos, sino de la biología, ¿no? Ese es el movimiento de la eugenesia. Pero esto hay que hablarlo, porque estamos, convivimos con esto, uh-huh. ¿Sí? Cuando... Ay, que además entra de un modo sumamente sutil, un toque, viste, con estos proyectos de mérito, ¿no? La meritocracia y esta uh-huh. carrera de completar el formulario y aplicar, ¿no? Porque también se usó, ahora está de moda el aplicar a. Aplicar a. Entonces, ¿y qué esconde esa carrera por aplicar? Esa vos querés, vos podés. Exacto. Soltar, ¿sí? Soltar. Hashtag soltar. Soltar, ¿sí? Suelto la angustia, salud mental individual, ¿no? Anda al psicólogo y resolvelo. Vos podés, en tres pasos podés estar bien. Suscribite a este canal de Instagram o de YouTube. Dame like y soltás dándome like. Pero es sutil. Sí, ahí está. Ese es medio invisible, pero... Pero no tanto. Sí, neurodivergencia para todos, también desde los progres. Besito sí. para los progres también. Sí, ese es otro capítulo. Porque ahí nos metemos, nos cortamos, nos sale todo una... Bueno, pero hay que hacer autocrítica. Mira, yo este fin de semana me invitaron a un festival, sí, me invitaron a un festival de cultura y salud. Lo menos que fue festejar la cultura, o sea, fue un debate de un nivel de angustia que ni te cuento, o sea, si hay algo que no hicimos fue celebrar la cultura y celebrar la salud. En el centro, en la Casa Cultural La Rauri, ahí en San Telmo, uh-huh. Está bien, uno va, y participa, hablo de literatura, pero... Era un nivel de angustia y de desesperación que lo menos que hicimos fue celebrar el encuentro, ¿no? Como, claro. Entonces, hay un malestar generalizado, yo entiendo. Pero bueno, también hay que hacer un poquitito de revisionismo, sobre todo de la pandemia, ¿no? Como... Bueno, hay mucho ahí todavía que no... Hay que hablar mucho de la pandemia todavía, de las sí. políticas sanitarias en la pandemia. Hay que hablar mucho, yo creo que todavía hay que revisar mucho eso, lo que se impuso desde el poder. Exacto. Y de cómo se naturalizó la obediencia también. Sí. ¿Cómo se naturalizó la obediencia? ¿No? ¿Una lealtad a qué? ¿A quién? ¿Al poder? Un poeta nunca debe callarse ante el poder, se lo digo a los poetas, ¿no? ¿Cómo? Un poeta, ninguna persona. Ninguna persona debería callarse ante el poder. O al menos encontrar formas, estrategias, volúmenes, ¿viste? Por ahí bajito, por ahí no te escuchan todos. Por ahí no hay que visibilizar todo el tiempo. Digo, ¿cuál es el límite entre la visibilización compulsiva y el compartir esos discursos? Por ahí a veces hay que refugiarse, hablar entre poquitos, poquitas. Uh-huh. Sí, seguro, sostenerse. Sostenerse. Como sostenerse. Alan, hay actividades, porque justo mirá, pienso miércoles de jubilades y idiodiscas suele acompañar a jubilades, sí, bueno, los miércoles y Orgullo, coincide. Orgullo Disca, que es una organización social argentina, es como la organización social que más actividades constantemente sí. hace. Dentro de poco organizan una actividad que se llama Orgullo Deseo Disca, que es un festival. Festival Orgullo Deseo Disca, no sé la fecha, sé que mañana hay una convocatoria también de Orgullo Disca a publicar en redes afiches. Y también quiero mencionar para el año que viene la BILPLI, Biblioteca, sí. Biblioteca y Librería Popular de Literatura Inclusiva. Para el año que viene, también recomendar que sigan las redes de la BILPLI, la segunda I es con Y, BILPLI, va a lanzar un club de lectura y la segunda mitad del año, club de escritura, ¿sí? Abierto, por supuesto, a personas locas, personas con discapacidad. Lo va a lanzar con el apoyo de una organización latinoamericana que se llama Redesfera Latinoamericana. Va a ser una articulación entre una organización latinoamericana regional y una organización local que es la Bilpli. Y eso deviene de las mateadas locas de este año, ¿no? Exactamente, como que, balance. Bien, eso deviene de las mateadas locas de este año que se hicieron ya hace 2 años, creo que se están haciendo, organizadas por la Bilpli. Y por supuesto, las redes de Orgullo Disca es una organización muy importante, muy, muy, muy importante, que ha articulado con los y las jubiladas durante este año, de manera muy amorosa también, y muy constante y persistente, y muy humilde, ¿no? Que es esa humildad, ¿viste? Cuando uno sabe que es una causa justa y que incluye verdaderamente a todas las personas, incluidas aquellas personas que no piensan como uno. Por eso nombro a quienes defienden las ideas de la libertad, porque los derechos de las personas con discapacidad también son los derechos de las personas con discapacidad que defienden las ideas de la libertad de este gobierno y que tal vez sin saberlo están definiendo la eugenesia. Tal cual. Sí, claro, sí. Mira, en el Instagram de Orgullo Disca lo encuentran así, Orgullo Disca. Mañana dice 3 de diciembre, Discas en la calle, jornada federal por el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Miércoles 3 a las 16 horas, Plaza Congreso. Así que ahí junto a jubilades van a estar, aplicación ya de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Y también anuncian el Festi Deseo Disca, que va a ser el 14 de diciembre de 15 a 20 en Avenida Belgrano 3450. Una aclaración de accesibilidad importante para los discas que no pueden salir a la calle, no porque no quieran, sino porque tienen barreras. Pueden participar en el Día de la Discapacidad con, no sé si ya cerró o sigue abierto, pero habían abierto una convocatoria de publicar afiches en redes. Sí. Eso también es importante, porque no todas las formas de participar son en la calle. Claro, ¿sí? Claro. A veces algunas consignas, ¿no? Es en la calle. También es en casa. No solo es en la calle. Sí, no queda afuera quien no pueda llegar. Exactamente, y eso también hay que contemplarlo. Sí. Gracias, Alan, por venir. A ustedes, las, les y los quiero mucho. La radio es todo el tiempo. Todo el tiempo. Viva la tribu. La tribu. Viva. Comienzo de espacio publicitario. Buenos Aires, todo conectado. En las autopistas de la ciudad de Buenos Aires ya no haces filas. Con Telepase pasás directo, sin frenar y con más seguridad. Autopistas inteligentes sin barreras que te conectan mejor, más rápido y más simple. Conocé más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Perdí la visión. Tengo el ojo inútil. Junto al mapa de la policía. Desde el mapa de la policía publicamos una nueva reconstrucción de un hecho represivo. Y gracias a la organización y el trabajo colectivo, identificamos al autor material del disparo que le amputó la visión al manifestante Jonathan Navarro. El episodio ocurrió el mismo miércoles 12 de marzo en el que Pablo Grillo casi pierde la vida. Exactamente 3 minutos después, a las 17:21 horas, un efectivo de la Prefectura Naval Argentina disparó contra Jonathan en la Plaza de los Dos Congresos.

9 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 2 de diciembre. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Mira los territorios posibles que nos trajo Alan esta mañanita, en las vísperas del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es mañana. Ahora nos vamos a ir directo a Honduras, porque sí, ayer hubo un relato, viajamos sonoramente hasta Honduras y hablamos con Ezequiel Sánchez. Sí, Ezequiel, extribal también, ¿no? Compa de aquí, estuvo en las mañanas, en los mediodías, en esta casita con parlantes, ahora está habitando los territorios de Honduras. Y hubo elecciones. El domingo hubo elecciones y ayer cuando hablamos con Ezequiel era muy tempranito. En Honduras tenemos 3 horas de diferencia. Ellos están 3 horas en el pasado, digamos, ¿no? Entonces serían las 7 de la mañana de Honduras ahora. Y nos contaba que, bueno, recién, a última hora del domingo, se estaban haciendo las primeras publicaciones de los datos, en donde indicaba que había una amplia diferencia entre el Partido Libre, que es precisamente quien está gobernando hoy, que es de la mano de Xiomara Castro, la candidata Rixi Moncada, sobre quien había mucha expectativa, ¿no? Claro. Porque habían hecho todo, o vienen haciendo toda una gestión de ampliación de derechos, unas políticas más redistributivas. Sin embargo, en estos primeros resultados, ayer cuando hablábamos con Ezequiel, dice que sorprendentemente había una diferencia como de 20 puntos respecto de la ultraderecha. Analizamos un poco esto, que fue también lo que está pasando en la región, sí, ¿no? Tenemos elecciones recientes en Chile, hablábamos de Ecuador, Perú, como que hicimos todo medio una revisión de qué es lo que está pasando con la incidencia de Estados Unidos en estas jóvenes democracias de la región, y asumimos el compromiso de que nos iba a mandar la actualización de los datos y una reflexión en torno a cómo avanzaba el conteo de votos en Honduras. Que te digo, sigues marcando, o sea, no hay posibilidad de revertir 20 puntos de diferencia, claro, ¿no? O sea, hay una amplia victoria por parte de la ultraderecha nacional con el apoyo de Estados Unidos, muy, muy marcado por el uso esto, ¿no? De las redes sociales, claro, y la publicidad. Dice que en los últimos días fue feroz y sumamente sucio toda esa labor de los medios de comunicación locales, que se aliaron rápido con la ultraderecha y con los discursos trumpistas. Así que si querés, compartimos el informe y la actualización que nos manda Ezequiel Sánchez desde Honduras. Buenos días, tengan todas y todos un gusto saludarles nuevamente acá en Charco de Arena, FM La Tribu. Desde Tegucigalpa, la capital de Honduras, para actualizar un poco cómo viene el panorama postelectoral. Ayer, 1 de diciembre, se cayó el sistema de recuento de votos y quedó en un 57%, dando un empate técnico entre los dos partidos tradicionales. El Partido Nacional, cuyo candidato es Tito Asfura, y el Partido Liberal, cuyo candidato es Salvador Nasralla. Hay una diferencia de 500 votos literales, pero se cayó el sistema y no volvió a cargar votos. Ante esto, inclusive el presidente gringo Donald Trump volvió a hacer su injerencia y a reclamar que no se quisieran cambiar el resultado, que si no se iba a armar escándalo, así amenazó en la red que usa él, esta Truth Social. Mientras tanto, en la noche de ayer, la candidata del Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, dio una conferencia de prensa que fue esperada a lo largo de todo el día, en donde denunció al bipartidismo la trampa por la transmisión de los resultados electorales que se venía denunciando desde el inicio de la jornada e inclusive desde las primarias que hubieron en marzo de este año. Ella no reconoce los resultados. No felicitó a ningún ganador. Vale aclarar que ninguno de los dos contendientes se ha todavía proclamado ganador, ¿no? Por esta diferencia escasa que les venía contando. Lo que también denunció Rixi es que hubo un montón de irregularidades en un sistema biométrico que sirve para garantizar la identidad del votante, ¿no? Y que, según la denuncia que está haciendo el Partido Libre, en un montón de mesas a lo largo del país no se usó este biométrico, lo que da un total de más de 500.000 de votos que está en duda y que se puede impugnar según la ley electoral. Lo más probable es que también de esta contienda entre los primeros dos partidos políticos que están luchando, quien quede segundo de estos dos también vaya a impugnar actas. Y esto da un periodo de revisión de estas actas que están llegando físicamente hasta Tegucigalpa desde el interior del país. Hay un mes en total para hacer la impugnación y la revisión. Es decir, de que si este resultado sigue así de parejo, tanto en los dos partidos tradicionales de oposición como las denuncias que también está haciendo Libre, habría que esperar un tiempo hasta obtener un resultado definitivo. Entonces, ahora lo que resta ver es qué es lo que sucede en este lapso de tiempo. La compañera Rixi Moncada llamó a defender obviamente los votos y a estar atentos y a no claudicar la lucha, ¿no? Ella no acepta ningún resultado por el momento. Así que a ver cómo va evolucionando las novedades a lo largo de estos días. En teoría, hoy en la mañana, hoy martes en la mañana, debería reactivarse el conteo de datos. Igual la gente del CNE, del Consejo Nacional Electoral, salió a decir de que el problema en el sistema es en la publicación de los datos, no tanto en la transmisión. Pero bueno, habrá que esperar a ver qué sucede. Mientras tanto sigue la incertidumbre en Tegucigalpa y en el resto del país con el aumento de presión de la injerencia norteamericana y también obviamente de los propios militantes de los partidos políticos que empiezan a desesperar en los dos tradicionales queriéndose declarar ganador y en la militancia del Partido Libre ante la necesidad de recuperar algo de los 20 puntos porcentuales que en teoría llevan de desventaja. Es importante aclarar, y algo que no les dije ayer, que además de la presidencia, lo que se está eligiendo en Honduras son las diputaciones. Acá hay una sola Cámara, la Cámara de Diputados. Al no ser un país federal, no tiene Cámara de Senadores. Y la Cámara de Diputados se renueva al 100% en paralelo a estas elecciones ejecutivas. Entonces, aunque tal vez no se recuperara en los 20 puntos porcentuales para la pelea de la contienda presidencial, recuperar puntos implicaría tal vez cambiar un poco el panorama dentro del Congreso, donde con este resultado parcial, el Partido Nacional estaría obteniendo mayoría simple y si se aliara con el Partido Liberal, que son los dos partidos tradicionales, podrían inclusive obtener mayoría calificada. También se eligen alcaldes y obviamente que este recuento de votos puede también llegar a cambiar alguna que otra alcaldía. Así que queda estar pendiente a ver cómo siguen llegando los datos, las actas en físico y qué porcentaje de ese total de actas en físico los partidos políticos, tanto Libre como quien salga segundo, pidan la revisión. Así que todavía es un final abierto. Un abrazo grande desde Tegucigalpa y nos mantenemos actualizándoles cuando haya novedades. Estoy ya cansada de confiarle mis sueños a este sistema. Hasta Doyuca, hermana, resistir está jodido. Me peinaron en el bus, me cortaron la luz. Un trabajo no me alcanza, me van a echar de la casa. Mi mamá me quiere ayudar, pero aquí nadie se puede salvar. Yo solo quiero su beso en la frente y mañana que renuncie el presidente. Estoy preparando un remedio casero para la mala suerte. Me siento loca, hermana, nada aquí tiene sentido. Puse ruda por aquí, tanto por allá. Ya le di vuelta a la casa y la mente no se me aclara. La dictadura nos quiere callar, manipula nuestra forma de pensar. Nuestra alegría no es negociable, les vamos a poner cumbia. Te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Crímenes de odio contra personas LGBT aumentaron el 70% en el primer semestre, según el último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGTBQ+. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año en Argentina ocurrieron 102 crímenes de odio en los que la orientación sexual, la identidad y o la expresión de género de las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia hacia ellas. Esta cifra implica un alarmante incremento del 70% en comparación con el mismo periodo del año anterior, en el que se habían contabilizado 60 casos. El informe también da cuenta de que, como ocurre todos los años, las más afectadas fueron las mujeres trans, que representan el 70% de los casos. Por otro lado, el 16% corresponde a lesiones al derecho a la vida, es decir, asesinatos, suicidios y muertes por violencia estructural, que el informe describe como decesos en los que la vulneración sistemática e histórica de derechos generó condiciones materiales de precariedad que hicieron evitables esas muertes. Desalojo a familia mapuche en Mendoza. Desde hace más de 20 años, un litigio por la posesión del territorio comunitario viene acorralando a la familia de José Luis Martínez en la zona histórica de los parlamentos en el actual municipio de San Rafael. En los últimos años, el Poder Judicial, totalmente cooptado por Alfredo Cornejo, han rechazado sin fundamentos la aplicación del derecho indígena, a pesar de que la comunidad ha sido relevada en el marco de la ley 26.160. Desde la comunidad lanzaron un comunicado que tiene un párrafo final para el actual Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es quien debe responder a estos pedidos de entrega final de la carpeta de relevamiento territorial, que, como fueron reiteradamente desatendidos, han llevado a esta situación de vulnerabilidad de derechos. Y finalmente solicitan a todas las asambleas, organizaciones y personas solidarias con esta causa que estén atentes para un llamado a acompañar con un acampe solidario a la familia del Loft Laften Florido ante un posible desalojo violento. Seguimos con orden de desalojo en Villa La Angostura y avance inmobiliario sobre territorio mapuche. La LOF Paisil Antreao vuelve a denunciar una orden de desalojo dictada por el juez Astul Bonorino, figura central en numerosos conflictos territoriales en Villa La Angostura. La medida habilita una vez más el ingreso de intereses inmobiliarios sobre el territorio del Quilahue y pone en riesgo a familias mapuches que lo habitan y resguardan. La orden exige abandonar el lugar en 5 días, sostenida en carátulas racistas y acusaciones sin sustento, reafirmando el uso del sistema judicial para legitimar el despojo. La relación del juez con sectores inmobiliarios locales evidencia el trasfondo económico de esta decisión. En esta avanzada participa también Guillermo Hensel, operador de negocios privados sobre territorio indígena y defensor de denunciantes que ni siquiera viven en la zona. Su intervención demuestra que el objetivo no es resolver el conflicto, sino habilitar nuevos proyectos inmobiliarios con protección estatal. Tras la caída de la ley 26.160, el relevamiento territorial quedó exclusivamente en manos del gobierno provincial. La LOF ya manifestó al ministro Tovares que no aceptará más dilaciones. El reconocimiento territorial es urgente. Les pibes de Cromañón presentes. La legislatura porteña aprobó la ley para que el festival por les pibes de Cromañón sea considerado de interés cultural. Desde la organización 30 de diciembre informaron recientemente en sus redes sociales que seguimos luchando por el arte y la cultura, libre de ataduras empresariales y de corrupción política causante de muertes evitables como ocurrió el 30 de diciembre del 2004. Como dijimos en la legislatura, el reconocimiento no garantiza que no vuelva a ocurrir otro Cromañón, pero nos da fuerzas para seguir luchando por les pibes que mató la corrupción. 26 minutos pasan de las 10 de la mañana, hay 24 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 60% de humedad, una máxima de 28 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos hacia el mundo de la fantasía, porque retomando lo que nos dijo Alan, les cuento que la balanza no está calibrada. No alcanza para hacer cierres de años. Solo permite pesar alegrías y abrazos. ¡Meri! Como los payadores antiguos que contaban sus historias y omitían otras, aquí nosotros vamos a contar las nuestras. Caminando por esta ciudad enajenada, que se pudre por adentro y nadie dice nada. Para nosotros no hay libertad en estas calles, para nosotros no hay libertad en esta maldita ciudad. Mira para atrás, mira para el costado, que no se acerque mucho nadie. El miedo te hace estar en alerta constante, constante, constante. Esta calle es territorio arrebatado, la violencia del macho es la que domina el asfalto. Apañados por la yuta cuando te querés defender, apañados por el sistema de salud hospital. Cuando llegas con sus golpes, no te quieren, no te quieren curar. Los médicos con asco te miran y te revictimizan, preguntándote una y otra vez si lo conocías, si lo conocías. Te dije que no, te dije que no, te dije que no. Es pecado mortal defenderse del golpe del macho, es condena social defenderse del golpe del macho, es violento y autoritario defenderse del golpe del macho, porque lo que está bien es ser pasive y poner la otra mejilla, porque lo que está bien es ser una miserable víctima. No esperamos nada de la ciudadanía, porque nos deja sola ante la violencia machista, porque sus ojos muertos le gusta el espectáculo de sangre, porque no te metas de la dictadura, le escaló los huesos y la mente y los huesos y la mente. No te metas, no te metas. Caminando por esta ciudad enajenada, que no

34 minutos pasan de las 10 de la mañana. Continuamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y entre todos estos territorios nos vamos a las cartas. Ay, así ¿mandaste es. ¿Mandaste alguna carta últimamente? Últimamente no, soy de escribir cartas. De sí. hecho, te hice una con una especie de carta punteíto. ¿Sirve como carta? Sí, me encantó. En un la papel perfumado. Sí, la tengo guardadita. Te cuento que quien sí estuvo recopilando cartas y armó una hermosa producción sonora es Yael, de Miel de Arcilla Contenidos. Y lunes a lunes fuimos compartiendo estas cartas escritas por distintas referentas, poetas, mujeres de principio del siglo XX que tenían de alguna manera recortada la posibilidad de estar en la esfera pública y mandarse cartas era un modo de compartir reflexiones, sentipensares y un montón de amor y cariño que fuimos compartiendo lunes a lunes en esta entrega semanal de los podcasts titulados Querida Mía. Llegamos al final. Tenemos la última carta que si buscan en las redes sociales de Miel de Arcilla Contenidos van a encontrar las 14 cartas ya publicadas. También están en Spotify, están en Archive y son de libre descarga. Y que además esta producción sonora que reúne 14 cartas viene de un montón de trabajo que vienen haciendo. Sí, sí, que también lo compartimos aquí en Charco de Arena. Pasamos Las Locas, La Voz de la Mujer, Oficios Varias, todas producciones sonoras hermosas, ¿no? Así es, que nos vienen esto acompañando el aire de Charco porque nos traen un poco de historia, de dónde venimos, ¿no? Cómo llegamos a estos transfeminismos de la actualidad y quiénes fueron las compas que estuvieron alzando un montón de causas justas, principalmente a lo largo del siglo XX. Como te decía Pauli, llegamos a la última carta. Que es no la cualquier que... carta, ¿eh? Ah, ¿ya viste que ah, es? Ah, ya mire quién es. Léelo. No, dale. Es la carta que le manda Alejandra Prizarnik a Ivonne Bordelois, que te cuento que es una poeta que sigue viva, tiene cerca de 90 años. Que le mandamos un abrazo, entonces. Estuvo en la Libre leyendo poesía, tomando unos vinitos. Es si buscan la literatura de ella, principalmente poesía. Bellísima, bellísima, pero bueno, nos vamos a ir un poquito para atrás, un par de años para atrás, a la década del 70, que incluso hay un libro que se llama Aquí estoy todavía, que recopila las cartas que se enviaron entre ellas. En esta oportunidad vamos a escuchar una de todo ese intercambio epistolar entre dos grosas de la literatura, así que acomódense y les dejamos con esta carta de Alejandra Prizarnik a Ivonne. Las mujeres no siempre pudimos escribir lo que queríamos. Tampoco pudimos hacerlo donde lo deseábamos. Si alguna de nosotras se animaba a cumplir ese deseo, debía hacerlo puertas adentro, condicionada por los límites de su casa. El espacio doméstico, un territorio infranqueable del que no podíamos salir, era el único que se nos permitía habitar. Pero como no bastaba con cercenar únicamente nuestro paso por el mundo, también condicionaron nuestra forma de escribir. Nos aconsejaban que nos dedicáramos a las cartas, porque según nos decían, la intimidad de la escritura epistolar coincidía con nuestra naturaleza callada, silenciosa y condenada a la reclusión. Para poder escribir, una mujer debía conformarse con las cartas. No fuera cosa que se animara a meterse en los espacios públicos, esos que todavía eran territorio exclusivo de los hombres. Pero como solemos hacer las mujeres, de la carencia hicimos un don. Tomamos ese lugar prestado y reservado a la privacidad y lo convertimos en un espacio de intervención pública. La historia está llena de mujeres que escribieron cartas no solo como una forma de comunicación, sino como un verdadero acto de resistencia. Ahí están Madame de Sévigné en la Francia del siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz en pleno virreinato, o Virginia Woolf en el siglo XX, con esas cartas que, además de tejer vínculos de amor y amistad, fueron también un gesto político, una forma de decir y resistir. Así la carta, que en otros tiempos fue pensada como otra forma de sometimiento, se transformó entonces para muchas mujeres en una poderosa herramienta de visibilización, un lugar para pensar, para decir lo que no se podía en voz alta, pero también para forjar redes de apoyo y contención. Entre hojas de papel que van y vienen, vamos a leer y escuchar algunas cartas que, abrigando la esperanza de un encuentro a la distancia, hicieron de la correspondencia un espacio para formar comunidad. Estás por escuchar, querida mía. De Alejandra Pizarnik a Yvonne Bordelois. 22 de octubre. Queridísima Yvonne Aline, recibí la carta con grandes alegrías y placeres y risas solitarias a medianoche. ¿Qué le pasó a tu dulcísimo sentido del humor de súbito desaforado? Bueno, me pasaron algunas extrañas cosas que ya te contaré en carne y hueso. Creo que iré nomás a Buenos Aires para abril y sus hermosas lluvias. No lo comentes, pues aún no es seguro. Me hubiera gustado, y tanto, tenerte cerca para hablar o tratar de hablar de lo mucho que sucedió. Pero tal vez, en un plano desconocido, fatalidad y todo eso, era necesario que yo no pudiera hablar, que mantuviera en mí ese silencio moviente que crecía como un fuego. Bueno, entonces, ¿me perdonás mi demora? Por supuesto, naturalmente, dijo la niña Yvonne. Y Alejandrita continuó. No sé qué pasa afuera, porque estuve un mes y medio sumida en la zona prohibida, de la que se es posible salir gracias a muy altas permisiones. Pero hablemos de cosas importantes. Releí tu artículo sobre mi libro. Es de una belleza excepcional. Ojalá pueda un día escribir poemas que sean un más verdadero testimonio de lo que decís. No quiero dejar de contarte que Cristina Campo, sin saber que somos amigas, me envió unas líneas preguntándome quién sos. Elle voit, elle sait voir, elle nous appartient. ¿Qui est-elle? Por lo tanto, ma chérie, si algún día querés enviarle unas líneas, te encontrarás con su amistad y su admiración. Dirección, Piazza Lauro de Bocis 6, Roma 968. Escribo, como siempre. En el último Le Trois Nouvelles me tradujeron una buena serie de poemas. Y en Bélgica, mi artículo sobre Octavio Paz. Ya te daré o te enviaré un ejemplar. Dije que escribo. Otro conflicto que eligió mi fragilidad total de ahora para sumarse a los demás. Limal ne sab Souvenir. Old Rudbeuf Dixit. Le dirás por favor a Silvia y a Keta y a Roberto que les escribiré muy pronto. No te asombres de la falta o huida de mi humor exquisito y de mis bellos chistes, pero no sé para qué me excuso con vos por esto si no hace falta. Escribime, me hará un enorme bien. Estoy momentáneamente chez Marie Chien hasta que consiga un cuarto propio. Hasta prontito, querida Yvonne. Un abrazo de Alejandra. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, buscarnos en las redes. We'll be right back.

si ingresan en las redes sociales, hay un montón de redes sociales porque cada asamblea, tiene su asamblea, sí. Están las de Mendoza por el Agua Pura, la ley 7722, no sé, hay, pero un sinfín de un listado de movilizaciones hoy en Ciudad de Mendoza desde las 10 de la mañana. Están concentrando en la legislatura, en donde arranca la sesión de senadores. A las 7 de la tarde se van ahí al kilómetro cero, en el centro de Mendoza, pero tenés en Lavalle, en Tunuyán, en San Rafael, en Alvear, en Tupungato, en Uspallata, en toda la provincia se están movilizando, incluso hay algunas de las asambleas que están difundiendo una remera de la mujer, de la esposa de Cornejo, hace 10 años atrás, en el 2016, en donde dice, ¿no? Sí, defendiendo la ley. Agua. Sí, ah. La misma que hoy está acompañando a un entregador. Claro. Entonces, están tratando de tejer redes bien sólidas a lo largo de todo el territorio para que le demos visibilidad, porque, como dicen en uno de los eslogans que anda dando vuelta, el tiempo se agota. Mendoza le dice que no a la megaminería, así que en estos días van a ser decisivos y claves para ver cómo esto, ¿no? De qué lado también están quienes se llaman representantes del pueblo. Exactamente, desde aquí también afirmamos que el agua vale mucho más que el oro, y que es un recurso natural que tenemos que defender y que es un derecho humano, el derecho al agua potable, al agua dulce, a que haya cauce en los ríos, ¿no? Y que no nos dejen sin agua en estos proyectos extractivistas. Que prometen trabajo, prometen dólares, pero ya sabemos hace más de 20 años que las asambleas populares luchan por otro eso, otra vida, tal, ¿no? Cual un buen vivir, ¿no? Sabés que vos decís esto de hace más de 20 años las asambleas luchan. Bueno, ayer hablamos con Del, que nos invitaba a participar este jueves 4 de lo que comúnmente denominamos Atlanticazo. Viste que todos los 4 se hace como una acción de visibilidad para repudiar la avanzada de las petroleras en el mar, en también como homenaje a los 4 de Esquel, claro, ¿no? Y de toda la defensa, o de Chubut, no, en mina, general. Sí, del Chubutazo, de esa consulta popular tan importante que fue para frenar esta megaminería. Y ¿no? Sabes que este jueves 4, a partir de las 5:30 de la tarde en Congreso, se va a hacer una actividad en repudio a la modificación de la ley de glaciares. También es conectando también la lucha por el agua. Ay, ay, ay. Es que no quieren nada. Ayer hablábamos con Del de no quieren vida. Sin duda los fachos no quieren vida de ningún tipo, y hablamos de las consecuencias que tenía la modificación de la ley de glaciares, cómo se iba a entregar el agua a las mineras, a las empresas extractivistas, así que hay que instalar en agenda que la ley de glaciares no se modifica, no se toque, que la vamos a defender en la ciudad de Buenos Aires el jueves. A las 5:30 de la tarde, las citas en Congreso. Pero bueno, ahí ya te hice trampa, porque hoy es martes, me fui al jueves. ¿Y tenemos alguien que nos invita a algún lado? Tenemos, a mí, hablando de lucha, de resistencias, sí, y ambientalismos, les compas que hicieron el documental Pailaco, ¿te acordás de Tati y Ezequiel, sí, que estuvieron por acá? Bueno, el domingo 7, que además de ser tu cumple, además de celebrarse el cumple de Pablo Grillo en la estación de Darío Maxi en Avellaneda. Frente a la estación. Además, se va a estar haciendo un festival para principalmente, como dice, una acción de ayuda mutua. Es una exposición con charlas, proyección del documental, va a estar Mai Costa, va a estar Irma del Movimiento de Mujeres por el Buen Vivir. Se va a hacer como una especie de rancheo desde las 2 de la tarde y hasta la medianoche con música en vivo. Pero bueno, no te lo quiero contar yo, vamos a escuchar lo que nos manda Tati. La resistencia es vida digna para todos y todas. Se viene esta increíble jornada. Territorios vivos en movimiento. Otros mundos ya existen, con muchísimas participaciones. En el Centro Cultural de Artes del Movimiento Chile 2958 en Cava, el domingo 7 de diciembre de 14 a 0 horas. Esto es para poner en relación distintas luchas territoriales en defensa de los territorios vivos desde la animalidad que somos, con voces y miradas muy, muy diversas. Va a haber música en vivo, paneles con oradores, talleres, performance, proyecciones, feria, mesas gráficas, muestras fotográficas, espacio para infancias. Defender los territorios y sus subjetividades es defender la vida. Disputamos el sentido de humanidad que impone la narrativa capitalista desde la idea de humanimalidad para abandonar el antropocentrismo colonialista y situarnos en un mundo en relación con todas las otredades. Por eso nos encontramos, porque no estamos soles. Desde abajo y a la izquierda vamos a festejar. Somos resistencias. Festejar los encuentros es también defender y honrar la vida. Nos vemos para seguir construyendo nuestros viejos, nuevos sentidos. Acordate, Chile 2958, el domingo 7 de diciembre de 14 a 0 horas. Territorios vivos en movimiento. Otros mundos ya existen. Vamos arriba, las luchas territoriales, la defensa del agua, la tierra y la vida digna. ¡Vivan los pueblos que luchan! La resistencia es vida digna para todos y todas. Gracias, Tati, por ese mensaje para reunirnos, para encontrarnos. Que viva la lucha y los pueblos que resisten este sábado, este domingo 7 de diciembre, que al día siguiente es feriado. Así es, también. Sí, sí, sí. Yo tengo una invitación muy importante también para este jueves 4, porque ¿te acordás la obra de teatro Mugre Superstar? Estuvieron por acá, ¿cómo no me voy a acordar? Bueno, Mugre Superstar, a 21 años de Cromañón. Diciembre es el mes de la memoria. Y ¿sabes dónde se va a presentar Mugre Superstar? En Ate Nacional, 19 horas, puntual en Avenida Belgrano 2527, en la ciudad de Buenos Aires. Mañana seguramente vamos a profundizar en esta obra de teatro que se va a hacer ahí en el auditorio de Ate, que te cuento también es el cierre de año de una radio hermana nuestra, que es La Retaguardia. Así que es doble, es como te ves una obra de teatro increíble y también despedís el año con La Retaguardia. Uy, que siempre, ellos también celebran bien, ¿eh? La sí. Retaguardia sabe celebrar con comida rica, sí. Baile, va a haber de todo, me imagino. Y creo que sí. Sí, así que agéndense este jueves. Es un jueves de recorrida porque arranca jueves, en la jueves. Ronda 3:30, te vas al Congreso 5:30 y ya estás a pasitos de Ate, porque esto es Belgrano 2527, te ves la obra de teatro y te quedas rancheando con les compas de La Retaguardia. Es un planazo para este jueves, que no tengo más facultad, o sea que puedo hacer todo eso. Toda esa gira, Paulia, anotate, arranca 3:30. Esta musiquita dice que nos tenemos que empezar a despedir. Antes le voy a mandar un abrazo grande a Ezequiel Sánchez, que nos mandó este informe de Honduras. ¿Qué territorios estos latinoamericanos con tanta ultraderecha, no? Que es muy terrible y hay que resistir mucho, ¿no? Sí, así es. Y también esto, pensar en lo que decía Alan, ¿no? De seguir insistiendo en los encuentros, en la comunidad, en encontrarnos, aunque sea poquito, ¿no? Como charlar, compartir poesías, tomar unos mates. Recién nos reíamos de un jueves maratónico, pero hay algo ahí que repara, que sana, el estar con otros en estos contextos de una avanzada tan feroz de la ultraderecha en toda la región, no es solo acá, sí. No nos alivia, así que hay algo ahí de insistir, por eso nuestras agendas son constelaciones de movimientos. Y también el abrazo para Yael y Miel miel de arcilla, que escuchamos estas cartas que también son territorios de resistencia, ¿no? Volver a escuchar a esas que estuvieron antes para que hoy estemos acá. Así es, con esa emoción, Paulita, llegamos al final del programa. Está Hernán Petris del otro lado con una selección increíble de música para subir a la montaña. ¿Qué te trajiste? Hoy ojotas. Malísimo. Va a estar difícil la subida, ¿eh? No, me va a costar ir de ojotas, pero me tengo que ir rapidito a hacer quehaceres domésticos, así que escucharé en un rato toda esta selección de música. No estoy para subir a la montaña en el día quédense, de hoy. Quédense con la montaña y con toda la programación de la tribu. Gracias, Valen, por esa operación técnica. Y nosotros, ¿cuándo nos volvemos a encontrar? Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Es de arena.